Muevan la cola, acá van a ver. Vamos todos en la pista, vamos todos a mover. Que mi ritmo a la pibita, la de coca van a ver. No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. yo estoy jalando la tira con vos y yo voy. Jalao yo estoy, jalao yo estoy jalando la tira con vos y yo voy. No pueden ir con esa parando con los pibes, con el posi de Jerusa para no avivar los pibes. Después de la historia ya parando con los pibes, con el posi de Jerusa para no avivar los pibes. Calao yo estoy, calando la tira con vos y yo voy. Calao yo estoy, calao yo estoy, calando la tira con vos y yo voy. Carta de todas las que me... vano te he mandado, pidiéndote que vuelvas a mi lado. Tra, tra, tra, tra. Que te voy a dar, que te voy a dar. Tra.